Y esta es la historia de una niña, muy niña, que solo tenía 13 años. Una noche de estrellas bajo la luna llena, nos amamos tú y yo, nos amamos tú y yo. Los cuerpos se cruzaron, los labios se rozaron, hicimos el amor, hicimos el amor. Y en tu pancita crece un fruto no esperado, y en tu pancita crece un fruto no deseado. Y así pasan los meses y tu pancita crece, y te pones muy triste, y te pones muy triste. Me cuentas que tus padres no saben ni sabrán que en su pancita tienes un fruto que es varón. Y sales de tu casa con rumbo inesperado, y sales tú llorando pensando en no tenerlo. Y mientras tú caminas, se acerca un pibito, te pide 10 centavos, te cuenta que es solito. Preguntas por sus padres, responde que no sabe, nunca tuvo un padre, y menos una madre. Y así rozas tu panza, le hablas a tu niño, le cuentas que no sabe, no sabes lo que hacía, que estás muy confundida, que solo tengo 13. Y así llegas a casa, le cuentas a tus padres, tu madre te sonríe, tu padre te decía que debes de cuidarte, no tienes que fajarte, que debes de cuidar al niño que es tu niño varón.